Así me sentí el día que salí del aula después de haber tomado contacto con las distintas actividades a realizar en el curso. ¿Podría lograr alcanzar la cima empujando semejante roca? Participación en el foro, lecturas de texto que parecían interminables, comunicación virtual, fechas a tener en cuenta para la entrega de trabajos. Pero como siempre ocurre, a medida que fuimos adentrándonos en el trabajo, lo difícil comenzó a perfilarse como accesible si uno le dedicaba el tiempo suficiente. Tiempo que faltó para poder realizar las actividades optativas y leer por completo la bibliografía. El diseño y organización de las clases, al igual que las actividades propuestas y el material de lectura, considero que fueron pertinentes al curso. Participar del aula virtual hace que uno se sienta comunicado con personas que están trabajando lo mismo y así poder intercambiar opiniones, comentarios. No fue fácil llegar a la cima, pero poco a poco esa pesada roca se fue transformando en algo fácil de transportar. Eso gracias al buen funcionamiento de todas las partes involucradas.